tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado de acompañarte una semana más a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com para el mundo entero. También, por supuesto, un abrazo grande para todos aquellos que nos escucháis a través de asaltomatarradiorock.com y en rockinbierzo.com, también en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Y en excalibursurradio.com, que ha cambiado de onda, de página web donde sintonizarnos y que, bueno, pues ahora mismo todavía es un poquito complicada porque tiene muchas letras, pero que os iremos contando dónde escucharla. Traemos un programita, madre mía, ya verás, cargado hasta arriba de cosas buenas. Como siempre, Julián Martínez, por delante, 3 horas para disfrutar. Esto es lo nuevo de los Dad. A Prayer for the Loud es ese nuevo tema que publican ahora y que hoy nos sirve para arrancar la edición 1368 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. buen comienzo. A Prayer for the Loud, ahí estaban los Darts para arrancar esta nueva edición de Con Fuerza Heavy. La ex Nightwish, Annette Olson, y el ex Sonata Ártica, Jani Limatainen, juntos forman ahora The Dark Element. Este es el nuevo single que acaban de publicar de su más reciente álbum, recién lanzado al mercado. Ahí lo tienes, de Paul Bitter Walk Along, es The Dark Element. Paul Biddle Walks Along, ahí está la música de los Dark Element, de Annette Olson. Y estos que vienen ahora se llaman The 69 Eyes. Estos metiéndole fuego a las brujas, ahí están. Bar Witch Bar. Nuevo tema, nuevo lanzamiento, estreno hoy en el Con Fuerza Heavy. Burn, burn. cositas. Esto que suena ahora se incluye en el nuevo trabajo que han publicado, su primer álbum además, La Cifra Negra. Lo han titulado Síndrome de Estocolmo. Te lo recomiendo, así suena. Estamos en la plaza real, viendo a la gente pasar y nos metimos en un bar. Con labios húmedos de alcohol nos derretíamos los dos. ¿Qué le pasaba a aquel reloj? Y entre el enjambre se hizo el silencio en aquel bar y solo oíamos nuestras voces hablar. Es como se llama, Una Noche Más, uno de los temas que recoge el álbum debut de La Cifra Negra, el disco que acaban de publicar y que lleva por título Síndrome de Estocolmo. Bueno, pues de este álbum, precisamente de este nuevo lanzamiento, vamos a hablar en los próximos minutos con Rafa de la Torre, que es el guitarrista y fundador de esta banda. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. El grupo en sí, como tal, existe de hace muy poquito tiempo, ¿no? Apenas un año, año y poco, ¿no? Sí, bueno, el grupo en realidad, el proyecto lleva bastante tiempo. Lo que pasa es que la formación actual, más o menos lleva un año y medio o algo así. Hemos estado grabando el disco durante un año y medio, pero el proyecto lleva pues desde hace unos 8 años. Uh-huh. Lo que pasa que han ido pasando muchos músicos, yo tuve un problema de salud, tuve que dejar un tiempo y mientras pues me iba dedicando a otras cosas, pero ahora, por cierto, te digo muy muy bajito, ¿eh? ¿Me puedes subir el...? Voy a ver si ahora yo consigo que me puedas escuchar mejor, que me puedas escuchar un poquito más fuerte. Decía que efectivamente, que lleva muy poquito tiempo, me refiero a eso, a esta formación actual, que es la que en definitiva ha trabajado en este primer lanzamiento al que habéis dado luz hace pues muy poquito tiempo, hace unos días. Este periodo de año y pico como banda ya, pues eso, trabajando en un primer trabajo, se ha desarrollado, imagino, pues en la creación de estas canciones, todo ese periodo, o un, pues quizá más cercano ya a lo que ha sido la grabación. No, las canciones estaban escritas ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los arreglos es lo que hemos estado trabajando. Eran más básicos y, bueno, hemos trabajado con músicos de nivel, porque Dani, por ejemplo, tiene muchísima experiencia. También hemos trabajado en las líneas vocales, también las hemos girado un poquito. Lo hemos dejado todo más pulidito. Las canciones sí que tienen bastante tiempo. De hecho, es que algunas canciones incluso nacieron cuando la crisis, pero no las saqué, yo me las guardé en un armario. Ah, pero de eso no te preocupes, porque como crisis la vamos a seguir teniendo, la seguimos teniendo ahí, son canciones perfectamente actuales. La verdad es que sí, esto parece que es eterno, sí. Esto vale hoy y vale hace 5 o 6 años y vale dentro de 10 años, por desgracia. Por desgracia, efectivamente. Bueno, es verdad que los componentes de la banda, todos habéis tenido una experiencia previa, el paso por otras bandas también ha enriquecido mucho, seguro, vuestra experiencia como músicos, y todo eso obviamente se lleva también a la cifra negra. Exacto, sí. Por ejemplo, Dani ha estado en La Caravana Mecánica durante tiempo, ha estado hasta hace poco en Lichis. Uh-huh. Y todo eso, claro, es un estilo muy diferente, pero claro, también es enriquecedor. Yo he estado en proyectos de acid jazz también, o he estado también haciendo incluso hasta rock gótico. Entonces, todo eso, sin embargo, lo que más nos mola a todos es el hard rock. Esto, me río por lo dispar, que estamos hablando de polos tan opuestos. Exacto, de acid jazz a hard rock Bueno, hacemos al fin y al cabo lo que sale. Si la música es de calidad, pues te lanzas y ya está. Y por eso el disco también es muy variado. De hecho, tiene muchos toques de rock progresivo. A tres componentes, por ejemplo, nos apasiona al rock progresivo. Yo que sé, Huecos es muy progresiva, tiene esa intro, ese 5/4 que tiene ahí y esas síncopas que hacen que suene bastante progresiva. Es verdad que la base principal es el hard rock, eso es indiscutible, pero también, como tú muy bien apuntas, es un disco muy variado, es un disco en el que, bueno, hay 12 temas y se pueden encontrar matices muy muy diferentes entre cada uno de esos temas, influenciados por esa base, por esa espina dorsal, ¿no?, que podría ser, como decimos, el hard rock, pero con muchas más variantes. Exacto, sí, aquí lo que sí que es muy curioso es que a la hora de componer, yo nunca, a ver, tengo mucho respeto por la música nacional, pero nunca he tenido la costumbre de escuchar música nacional. Entonces, en mis oídos no están viciados a escuchar rock español o rock nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que yo es como si a la hora de componer, pues como si empezara de cero. Porque yo no las iba a hacer en inglés, mi lengua es el castellano. Por lo tanto, me parece como un poco extraño intentar hacer letras en inglés porque no las vas a hacer como un nativo. Entonces digo, bueno, estoy escuchando siempre música internacional porque, mira, es lo que son los grupos que me han llamado la atención. Bueno, he escuchado también cosas de Barón Rojo, por ejemplo, o cositas de ahora, por ejemplo, me encanta Dry River o grupos de estos que ahora están saliendo y que son bastante bastante buenos. Muy buenos, es verdad. Pero los estoy escuchando ahora, precisamente para empaparme, porque yo el rock español no es que le tuviera puesto a una cruz, pero no he encontrado tampoco algo que me llamara mucho la atención. Sin embargo, luego voy y hago un disco con ellos, todo en castellano. Además, con un tipo, que el cantante, que es salvadoreño. O sea, siempre eso te iba a decir, que no es español, él es de El Salvador, y luego pues también está bien otra... en ese sentido, otra persona que ha tenido que incorporarse a una forma de entender la música, supongo, bueno, que la del Salvador, diferente a la nuestra. Y sí, y las palabras, porque muchas veces no las entendía. O sea, yo las expresiones que yo usaba en las letras, él no las entendía. Y a veces las cambiaba las suyas. Y digo, bueno, pues sí, pues si queda bien, pues ¿por qué no? Porque claro, es decir, es que me siento extraño, no lo voy a sentir si digo esta palabra. No sé cuál era la palabra. En Mueble Viejo dijo, por ejemplo, la palabra regresar, que allí se usa más, y por ejemplo, no son palabras que usen ellos habitualmente, las que utilizamos en muchos giros que tenemos en la lengua. Entonces él se ha tenido que adaptar un poco a eso y nosotros también a lo que él aportaba. Sí, para aquellos que esta sea probablemente la primera oportunidad que tienen de escucharos, porque es cierto que es el primer álbum de la banda, y a lo mejor esta noche, escuchando el programa, es la primera vez que escuchan a La Cifra Negra. Eso sería porque no nos han escuchado en programas anteriores, porque ya os hemos pinchado muchas veces nosotros. Pero, sí, yo lo he oído por ahí, sí. Pero si acaso esta es la primera vez que de las primeras veces que alguien nos escucha, es verdad que hablábamos del hard rock, pero yo, leyendo sobre vosotros, leía influencias, bueno, de bandas como Van Halen, como Deep Purple, como Metallica, como Toto. Por ahí un poco vienen las influencias también, ¿no? Sí, claro. Es que es lo que hemos estado mamando, digamos, desde pequeño, prácticamente. Sí. Sobre todo yo que sé, a mí me gusta mucho Black Sabbath, Blister Cult, Toto. Que son todos siempre grupos, que también le pasa a Danny Rush, también nos encanta a todos. Uh-huh. Y son grupos que, si te fijas, cuando hacen un disco, muchas veces dentro de un disco meten también muchas influencias diferentes. Es verdad. O sea, no puedes decir, no son grupos de estilo, ¿sabes? Dicen, que tienen un, o sea, se nota la forma, por ejemplo, la forma de cantar de Marco se nota, la forma de tocar la guitarra mía pues se nota, y eso da pues un carácter al grupo. Sí. Pero los discos que más me han gustado, por ejemplo, discos de Queen, que dices, ostras, si es que una canción es de un palo, otra es de otro, y sin embargo todo tiene una línea, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado un poco eso. De hecho, lo que estoy preparando, bueno, lo que estamos preparando, porque esto sí que va a ser más coral, un poco más cooperativo, para el próximo disco es igual. O sea, hay una canción que suena un poco más funky, otra canción que suena un poco como gótica, otra canción, o sea, hay un poquito de todo. Pero queremos que eso tenga una línea, que tenga una identidad. Y es lo que más cuesta. Eso cuesta un montón, porque si tú estás acostumbrado a hacer un riff de guitarra de una forma y siempre en las canciones las enfocas así, pues en el fondo es mucho más fácil que tirar para adelante eso. Pero también a mí me parece un poco más aburrido escuchar siempre lo mismo, más cansino. Es verdad, se hacen los discos muy lineales, uno al final termina por hartarse de estar escuchando todo el rato algo similar. Por eso se agradece cuando se encuentra variedad en un disco, cuando se encuentran pues esas diferencias entre temas. Es verdad que en ese sentido también el me sorprende que, porque ya has nombrado varias canciones, quiere decir que no hay una ni dos, sino que ya hay varias creadas para un futuro segundo disco, cuando este está recién nacido. Claro, porque como te he dicho, es que estas canciones ya llevan mucho tiempo guardadas en un cajón. Entonces ha dado tiempo a hacer más, y a hacer más ideas y más historias. Y bueno, a ver, lo que pasa es que como estamos empezando a hacer la promoción de este, pues hasta que este lo agotemos, digamos, pues no empezáramos a trabajar en los arreglos de los siguientes temas. Pero lo que yo me estoy incluso planteando es no hacer un disco, sino hacer EPs o sacar singles. Que ahora es lo que más se lleva, ¿sí? Sí. Claro, ahora mismo, por ejemplo, estamos con The Fish Factory y tenemos contrato para este disco. Lo que hagamos después, pues igual no son discos, es que no sé, igual son EPs o son incluso singles. Sí, efectivamente. De eso precisamente quería hablarte, porque es verdad que con la gente de The Fish Factory habéis fichado pues prácticamente nada más preparar ya el lanzamiento del disco, habéis contactado con ellos, os habéis puesto de acuerdo, el disco al final ha salido con el sello. ¿Cómo fue todo ese proceso de negociación para sentaros, para llegar a un acuerdo y para que Síndrome de Estocolmo saliera con Fish Factory? Pues fue muy sencillo, porque en el fondo yo en lo que les pasé a ellos fue un teaser de trocitos de canciones, y ellos mostraron interés enseguida y dijeron, venga, para adelante. Y les dijo, oye, espérate que no las tengo del todo grabadas. O sea, tengo grabadas 8 y quiero hacer un disco de 12. Entonces nos fuimos a los estudios y a estudios de Jordi Armengol para acabar de grabar baterías, para mezclar, luego seguir mezclando yo también con las enseñanzas que me hizo el mismo Jordi Armengol. Y entonces fuimos poco a poco pues enseñándoles los temas. La verdad es que les gustaron mucho todos. Y luego pues llegó, digamos, el preacuerdo, que la verdad es que el preacuerdo no estaba mal. Bueno, a ver, como no somos una banda novel, no es aquello que te hace tengo los ojos cerrados. Tienes que cumplir, tienes que estar ahí, ¿no? Exacto, o sea, claro. Tienen que ganarte la confianza del sello. Pero bueno, les han portado la verdad muy bien, nos están promocionando muy bien, llegan a cosas que, a sitios que nosotros no, por nosotros mismos pues no podríamos llegar. Sí, efectivamente, es un apoyo muy importante. ¿Has estado tú detrás de los mandos de todo esto en cuanto a la mezcla y a la producción? ¿Te gusta eso, estar ahí con los botoncitos? Yo sé que a muchos músicos esto le cansa mucho, el tener que escuchar las canciones una y otra vez para tocar, para retocar, para mover. Y a ti esto... A mí me gusta, es que de hecho ya había producido algún disco de Xavi Alustiza, por ejemplo, y también tengo costumbre, yo con mi pareja pues tenemos un dúo que tocamos hard rock con bases programadas, pero las bases las programo yo. Uh-huh. Y tocamos en bares y la verdad es que, bueno, así fui aprendiendo a mezclar, a poner las cosas en su sitio, y la verdad es que sí que me gusta. Es lo que pasa es que es muy obsesivo, es un trabajo muy obsesivo. O sea, estás ahí, retocas esto se va de madre, esto le falta un poco de volumen, luego lo vuelves a escuchar en otro equipo, te suena diferente. O sea, y no te ocurre, Rafa, que que llega un momento en que te tienes que decir a ti mismo, para, o no terminamos nunca. O sea, yo después de haber hecho las mezclas de este disco, cuando lo estuve escuchando en el coche, una vez digo, ostras, esta guitarra suena muy alta, esto no sé qué". Y entonces le volví a mandar a The Disc Factory el disco para la edición de digital, y me dijeron, oye, no, que esto ya está, que ya suena bien, déjalo estar, que ya... Es verdad, hay músicos efectivamente que no terminarías nunca. Bueno, pues ahora imagino que también muchas ganas de tocar en directo, ¿no? Que en definitiva es para lo que, sobre todo para lo que vive un músico. Y tanto, lo que pasa que, a ver, hemos hecho ya un par de conciertos en San Viu, que es un sitio además que no tiene que pagar alquiler ni nada, y hicimos un concierto gratuito de presentación hace cosa de 3 o 4 meses. Luego hemos hecho en el Centro Garcilaso también, que es un casal, y ahora empezamos a ir a salas. Por ejemplo, el 29 de noviembre tenemos uno ya para la sala Slow. El 29 de noviembre, que en viernes, exacto, el viernes en la sala Slow tenemos una sala pequeñita, pero bueno, porque como estamos empezando, pues tampoco vamos a tirar todo a saco, ¿no? Y también lo que sí que es cierto es que, bueno, está de Fish Factory On Tour, que es una empresa de management, que son ellos mismos, pero la versión management que hacen, sí, que también no, nos quieren programar en festivales, y aparte pues ya he contactado con alguna otra agencia de management, que bueno, la cuestión es que ellos son los que tienen que hacer ese trabajo, entiendo yo, porque saben a qué público podemos llegar y dónde podemos tener pues una sala medianamente... Y a mí lo que me haría gracia es hacer pues eso, teloneos y... Festivales, sobre todo festivales. Pero claro, es complicado, ¿eh? Tampoco es fácil. Hay que luchárselo mucho, eso está exacto, claro. Exacto, y ahí estamos, a saco. De todas formas, vosotros ya habéis dado el primer paso, muy importante, que es lo primero de todo, sacar un buen disco. Y que lo escuche la gente, Y que nos hagamos un nombre. Sí. Exactamente. Sí, claro. Y ya, después de sacar un buen disco, pues ya hay que seguir con lo demás. Pero vosotros ya tenéis la primera base, que es esa, que es la de publicar un buen disco. Rafa, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este lanzamiento. Es el primero, espero que para la cifra negra vengan muchos, muchos más. Muchas gracias, que vaya muy bien el programa, ¿vale? Es un placer haberte tenido aquí, gracias. Un abrazo, hasta luego. Escuchamos otro de los temas de la cifra negra, de este nuevo disco que acaban de publicar y que, como te decía antes, se llama Síndrome de Estocolmo. Por fin. Así sonaba La Noria, otro de los temas de La Cifra Negra. Hoy protagonistas aquí en el Conforza Heavy. Charlábamos con Rafa de la Torre, el guitarrista y fundador de esta banda. ¡Seguimos! Con esa guitarrita empieza una canción que se llama Eva y que Anima Barroca acaban de incluir en su nuevo álbum recién publicado. En unos días les tenemos hablando con nosotros aquí en el Conforza Heavy. Y viviré la gran mentira que conoces bien y jugar al viejo juego que te impusieron sin preguntar. Cuéntame cuántas vejaciones has sufrido ya mientras echas en el fuego heridas y sueños y hasta nunca más. Los malos tratos, esa canción de

Lionheart. Y esto que suena ahora se llama Miracle of Mine y es la música de Tales of Evening. Tales of Evening. Ahí está la música de esta banda presentando su nuevo trabajo, A New Dawn Awaits, y con canciones como Miracle of Mine. Bueno, más cositas. Rob Halford tiene nuevo disco que acaba de publicarse con canciones como esta que suena. Pues ahí estaba lo nuevo de Rob Halford, sí señor, en ese parón de los Judas, ahí está Rob presentando nuevas canciones. Cicatrices, son Rojo Omega, El Elixir, es el último disco que han publicado, 8 temas para un fantástico álbum. A puntito de cumplir nuestra primera hora de programa, es el turno para escuchar Playing to Kill, el primer álbum de Fukushima. No me cabe ninguna duda de que ha sido uno de los debuts más esperanzadores de los últimos que hemos visto en el metal estatal. Se llaman Fukushima, te los estamos presentando en las últimas semanas con este álbum que, como te digo, es su debut y que se llama Playing to Kill. Bueno, pues vamos a conocer un poquito mejor a Fukushima y para hablarnos precisamente de la banda y de este primer lanzamiento discográfico, hemos llamado al teléfono a Felipe Torres. Pipe, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Encantado de saludarte. Igualmente. A Pipe, muchos de vosotros le conoceréis como miembro de La Raíz y ahora Pipe con nueva experiencia, con un sonido muy alejado al de La Raíz. Totalmente alejado, sí, un poquito diferente. Pero realmente siempre lo he llevado dentro, o sea que ahí estamos expresándolo a tope. Con una gente además a la que aquí queremos mucho, gente de Sujeto K, que es una banda por la que tenemos un cariño muy muy especial. ¿Cómo surge esta iniciativa, la de decir vamos a hacer una banda y vamos a hacerla de este estilo musical? Pues mira, realmente surge porque grupo de amigos de Gandía, amigos míos de toda la vida, pues tenían un grupo hace tiempo tal y... les hacía falta un batería. Entonces me dijeron, oye, Pipe, ¿cómo lo tienes tú? Tal. Yo escuché los temas y dije, hombre, yo, mira, no es que quiera entrar, quiero estar ya dentro. Y nada, hacía falta un guitarra también. Y yo veía a Xavi, porque Xavi también se mudó a Gandía hace unos cuantos años, y se lo propuse, y Xavi, vamos, encantado. Ya nos conocíamos de coincidir en algunos festivales con los grupos y tal. Y vamos, o sea, ni se lo pensó. Escuchó los temas igual que yo y dijo, voy dentro. Y ahí coincidimos. Han sido 2 años desde que la banda comenzó a gestarse, pero esos 2 años han sido de trabajo en Playing to Kill. ¿Esos 2 años se han estado creando las canciones? Sí, han sido 2 años de crear y de trabajar por el poco tiempo que tenía yo en este caso, y el poco tiempo que tenían los demás también, porque, por ejemplo, el cantante vive en Madrid, entonces era un poco complicado coincidir. Pero sí, han sido 2 años de trabajo. Cuando podíamos, íbamos al local, ¿sabes? Para poder componer y poder grabarlos también. Uh-huh. Una de las preguntas que seguro que se hará mucha gente es, ¿Fukushima nace con vocación de futuro, o es simplemente porque os apetecía sacar estos 9 temas más la intro y bueno, pues ahí puede que quede ya el proyecto y que no tenga una continuación? Fukushima nació con grabar los 9 temas y decir, hemos grabado un álbum por fin nosotros juntos y lo tenemos, pero con el paso de ir grabándolos y viendo el potencial y viendo que sí que podemos llegar a algo un poco más allá, pues nos hemos animado y hemos dicho, che, pues vamos a por todas, vamos a intentarlo y vamos a... De hecho, ya estamos pensando en un segundo álbum, entonces creo que en el futuro está ahí. Está ahí, está claro. Si ya hay intenciones de un segundo trabajo, obviamente esto tiene un futuro por delante. Leyendo con influencias, ¿no? Pues siempre cuando una banda publica un primer disco, enseguida todos recurrimos a mirar, oye, ¿qué bandas les influyen? ¿Qué sonidos son los que les gusta a la gente que forma parte de esta banda? ¿Qué es lo que puede haber ahí detrás? Y yo leía nombres como Pantera, como Motorhead, como Rage Against the Machine. Por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto, si escuchas el disco entero es una mezcla de influencias totalmente de los grupos que has dicho, o sea, Pantera, Sepultura, Rage Against the Machine, pero no solo grupos americanos o ingleses, ¿no?, sino grupos también nacionales. Nosotros hemos sido muy fans de Coma, de S.A., de, ¿sabes?, de gente que también nos ha influenciado en ese aspecto entonces intentamos plasmar todo lo que nos influye en estas canciones. Quizás el cantante también es muy, tiene un rasgo muy Motorhead, ¿no? Es verdad. Expresa un poco ese también porque es súper fan de él, entonces lo expresa de esa forma, pero sí, intentamos demostrarle un poquito todo. Es verdad que hay mucho metal en el disco, eso es indiscutible, pero también hay momentos muy punk, hay momentos muy cercanos al rock. Es un disco, sí, en ese sentido también, en el que se tocan muchos palos. Se tocan muchos palos y hemos tocado... Nosotros tenemos un... Nos caracterizamos por ganar. Creemos que somos un estilo rock metal, ¿no? No nos encajamos ni en el metal ni en el rock del todo, pero esto abarca bastante, ¿no? También hay un poquito de... No de punk pureta, como le puedes llamar, pero sí un poquito de... Tirando a este corte de rock, pues sí, tenemos un poquito ahí... De ritmos punk. Y bueno, hasta incluso por lo que decíamos antes de influencias y demás, tenéis una versión de White Zombie, ni más ni menos. Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Pues mira, es algo súper curioso porque es algo que tocábamos hace muchos años, cuando éramos mucho más jóvenes y nos encantaba White Zombie. Y un día en el local nos pusimos a tocarla y de coña y tal, y dijimos, pues mira, ¿por qué no vamos a sacarla bien a nuestro estilo? Vamos a hacer una buena versión. Vamos a ponerle un tempo, porque White Zombie es un grupo que parece que no tenga una claqueta definida. Es verdad. Como que va para aquí, para allá. Y dijimos, pues vamos a poner una claqueta, vamos a ver qué tal suena. Y la verdad es que suena de la hostia. Sí, y además la habéis llevado muy a Fukushima. O sea, es una canción que perfectamente entra dentro del disco. Totalmente, totalmente. Le hemos llevado a nuestro estilo y mira, ahí está. Y a la gente le gusta, a la gente le sí. gusta. A mí me ha encantado la canción, ya te lo digo. Ahora, imagino que, claro, que una vez que el disco se ha publicado, que hace muy poquito además, se publicó el pasado 27 de septiembre, pero ahora que tenéis toda esta labor de promoción y de hacerlo conocer también por toda la gente, pero también imagino que lo que más gana tiene de haber es de subirse al escenario y de presentar estas canciones en directo, ¿no? Estamos... con una ansia viva de poder subir al escenario ya, porque tenemos un directo súper preparado, porque no paramos de ensayar, no paramos. Tenemos un directo perfecto de una hora y cuarto para subirnos al escenario y vamos, y dejar a la gente abajo por lo menos que un poquito con la boca abierta, ¿no? Tenemos conciertos, este mes tenemos unos cuantos y nada, y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal la expectativa de la gente y qué decían ellos también. La intención es recorrer todo el estado si se puede, ¿no? Todo lo que podamos, ahí estaremos. Estamos trabajando día a día para poder llegar pues donde podamos estar y donde nos llamen. Sabes que también somos conscientes de que un grupo de rock metal en el estado español, en inglés, te cierra un poco las puertas, sí. ¿No? Pero bueno, nosotros también queremos hacerlo, vamos a ir a por todas y lo que podamos traer, pues bienvenido a eso. ¿El disco lo publica Rock Estatal? Lo hemos publicado con Rock Estatal, sí. La gente de Rock Estatal se ha volcado totalmente con nosotros. No nos puso ninguna pega, claro que sí. Vamos a por todas. Vamos, nos han echado una mano enorme. Pues enhorabuena para Rock Estatal por decidirse a colaborar con vosotros, a colaborar con Fukushima, porque me parece, ya lo decía al principio, un debut absolutamente extraordinario. Pipe, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, enhorabuena por este primer lanzamiento. Muchas gracias a vosotros. Oye, nada, dejar patente que el día 22 de noviembre vamos a estar con Narco en la sala Garaje Club, en Murcia. ¿Aquí en Murcia? Sí, ahí en Murcia estaremos ahí y nada, estáis todos invitados y toda la gente de la radio, vamos, a tope. Yo no me lo pienso perder, ya te lo digo, te lo aseguro. Por cierto, que con Narco no es la... una entrada, VIP. Con Narco no es la primera vez que tocáis, que el debut fue con ellos. Sí, el debut fue con ellos en Valencia en febrero y la verdad que hicimos migas y mira, aquí nos han dado una nueva fecha. Y nosotros encantados, vamos, eso es un público directo que te gana. Desde luego que sí. Pues estaremos atentos a esa fecha aquí en Murcia y al resto de fechas para todos los oyentes que estéis ahora escuchando desde cualquier otra parte. Ya sabéis que vais a tener a Fukushima muy pronto. Pipe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nada, un abrazo, muchas gracias por la entrevista y a Fukushima a tope. ¡Ay, a tope, efectivamente! ¡Hasta luego, gracias! Un abrazo, hasta luego. Esto se llama American Dream. We'll be right back. ¡Guau, qué grande! Sí, señor. De lo último que se ha publicado es de los discos que más me gusta, te lo aseguro. Playing to Kill, estoy seguro de que si tú le das una oportunidad te va a ocurrir exactamente igual que a mí. El primer álbum de Fukushima, este grupo formado por miembros de La Raíz, como Pipe, por miembros de Sujeto K, por una gente a la que le tenemos un cariño pues muy grande y que además van a estar recorriendo, pues ya lo decíamos, todo el estado. Ahora, en unos días nos contaba que están aquí en Murcia, pero van a estar en muchos más sitios. O sea que tú, atento, atenta, porque les vas a tener cerca de tu casa. ¡Seguimos! Se llaman Ofelia. Abysme Infinite es el disco que publicaban en el pasado mes de julio. En esta canción nos hablan de una civilización perdida. A ver si lo digo yo bien. Civilización perduda. Ofelia. Come on. so I hurt you instead. I retreat, retreat. And she said, how could you be sure? When you know, yes, you know, yes, you know we ain't friends anymore. Said, how could you be sure? This is not a competition. Love's a contact sport. I've been beaten, I've been bruised, I've been battered. Momento de disfrutar al máximo con la música que normalmente no oyes en las emisoras de radio. Con Fuerza Heavy, disfruta de la música más potente. Jueves, a partir de las 9 de la noche, lo más fuerte de Caravaca Radio, con Fuerza Heavy. Bueno, pues estamos cerca del Ecuador del programa. Aún no hemos llegado al Ecuador, pero estamos ahí consiguiendo que entre todos estemos haciendo un programa, creo que muy del agrado de todos, de cómo esperábamos hacer. Es verdad que estamos estrenando un montón de discos nuevos y es verdad que teníamos mucha ilusión en compartir contigo canciones como esta que viene ahora. Es el estreno que le damos a lo nuevo de Metalite. Se llama Social Butterflies. Es el nuevo sencillo para este disco que publican ahora Metalite. Próximo 25 de octubre a la venta. Quiere decir que mañana viernes, para nosotros que emitimos en directo, para ti a lo mejor ya ha pasado el día 25, si nos escuchas en reposición. Metalite, así suenan. Nation. o sea, el Butterflies Metalife. Sale mañana a la venta el disco. Bueno, ¿y sabes quién tiene nuevo tema también? Un grande. Don Salvador Domínguez presenta nueva canción unos meses después de su anterior lanzamiento. Esto es lo nuevo, se llama Gotta Get Away, lo nuevo de Salvador Domínguez. Nobody cares about nothing but their own way. Break up from these days. sea, es muy grande, pasa que ocurren estas cosas, que se hacen temazos. Gotta Get Away, Salvador Domínguez, qué grande. Bueno, a ver, Marfil nos ha informado a nosotros y a todo el mundo a través de las redes sociales que acaba de estrenar su nuevo videoclip, el videoclip de su tema Compartiendo Veneno, un videoclip que además viene cargado de premios. Va a regalar un viaje muy especial y más de 100 euros en material contaminado, así directamente lo dice. Participar para poder llevarte esos más de 100 euros en material de Marfil es muy fácil. Puedes compartir en tu muro o en tu historia de Facebook o Instagram ese videoclip. Puedes suscribirte en YouTube, puedes dejar comentarios en YouTube. Cada vez que hagas cualquiera de estas cosas que yo acabo de decir, vas a tener una oportunidad de, es como un numerito, ¿no? Para ganar ese premio con este videoclip, con esta canción que se llama Compartiendo Veneno desde la Torre de Marfil. Belleza en la fractura y empezar con algo nuevo. Los estanques se convierten en veneno. Dame instantes fugaces de empezar casi de cero. No hay tropiezo sin estar en movimiento. Por favor, puedes hablar claro, no sea que por un error acabemos los dos como idiotas esperando. Seremos los que beban de la última copa, ya nos traicionaron en la última cena. Sabemos el sabor de cada derrota, ahogaremos el veneno en nuestras venas. Antes de que vaya menos, es mejor dejarlo aquí. Algo así me gustaría decirte. Nunca fui de echar el freno a las ganas de seguir compartiendo veneno antes de irte. Nena, yo no quiero avisarte que avisas el traidor. Cuando empieza a enganchar, nunca es mejor pararse. Seremos los que beban de la última copa, ya nos traicionaron en la última cena. Sabemos el sabor de cada derrota, ahogaremos el veneno en nuestras venas. Veneno de ti, veneno de mí, veneno de imagen. tenemos gran cariño a Marfil y ahora está promocionando ese nuevo videoclip. Y bueno, pues ya sabes, si tienes la intención de disfrutar de buena música, yo te recomiendo que le eches un vistazo a esta nueva publicación de Marfil, porque simplemente compartiendo en Facebook, comentando en YouTube y demás, puedes ganar hasta 100 euros y, en material de Marfil y un viaje muy especial que no sabemos cómo será. Yo por lo menos no lo sé. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Esto es Injusticia y se incluye en Tú decides el final, lo nuevo de Alerta. Sí, señor. Sin acción, vida rota. Alerta, ahí estaba, Injusticia, uno de los temas de Tú Decides el Final. Y estos que suenan son Debler. Publican su nuevo trabajo. Hace apenas unos días han publicado Addictium. El álbum se llama Addictium y es lo nuevo que publican Debler. Leía una cosa sobre este disco. Dicen que es el el álbum más Debler de todos los que han publicado y yo estoy plenamente de acuerdo. Tengo la sensación de que se ha conseguido, pues eso que siempre digo yo, ¿no? Eso que a lo que aspira cualquier músico, que es a tener un camino propio, obviamente con unas influencias, todos los músicos las tienen, pero un sonido reconocible, un sonido que sea personal, y Debler lo ha conseguido, me da la sensación, en este nuevo trabajo. Para hablarnos de ese nuevo álbum, tenemos a Nelson Valenzuela ahí escuchándonos al otro lado del teléfono, al batería de la banda. Nelson, buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Buenas noches a ti, a todos los oyentes. Un saludito. ¿No tienes esa sensación de que con este disco se ha dado ese paso que haga que la banda sea perfectamente reconocible? Sí, yo creo que tiene un porqué, ¿sabes? Porque mira, nosotros comenzamos profesionalmente nuestra carrera en 2014 y teníamos muy claro que el sonido de la banda tenía que ser metal sinfónico. Lo que pasa es que, bueno, lo vamos utilizando, tenemos también épocas por las que pasa la banda en el que, bueno, tenemos épocas en las que compositivamente tiramos más por un lado o por otro, por música que escuchamos, influencias y demás. Por ejemplo, cuando grabamos el Somnia, también tenía tintes de metal sinfónico, pero por ejemplo como estábamos trabajando con Mago de Oz había muchísimas más influencia de Mago de Oz, a lo mejor temas más porky, pero en este disco sí que hemos querido dar el golpe en la mesa y determinar bien la esencia y el rollo del grupo, y hemos tirado más por el efectos electrónicos. Hemos dejado en un segundo plano el tema del metal sinfónico, pero también aparece porque tenemos un público que lo demanda y sí. No vamos a dejar de hacerlo. Y lo que sí que hemos intentado hacer es quitarnos un poquito ya la etiqueta Mago de Oz o relevo de Mago de Oz y todo eso. O sea, creo que Debler tiene su estilo por sí mismo y creo que en Addictus lo demostramos. Y luego además fuera corsés, ¿no? Eso de decir, vamos a hacer lo que nos apetece realmente, a crear las canciones que nos pide el cuerpo o que nos salen de la cabeza y a hacerlas, pues eso, como tú dices, ¿no? Sin pensar en influencias, sin pensar en etiquetas, sin pensar en nada, simplemente lo que a uno le apetece hacer, ¿no? Quitándose todos los corsés. Eso es. Es un poquito capricho también lo que hemos hecho, porque no lo hemos jugado y hemos dicho, mira, ahora mismo nos escuchamos bandas como Amarante, escuchamos Blackbeard Brides, vamos a hacer algo un poquito también, algunos temas con rollo americano y demás, rollo electrónico, vamos a componer desde lo que nos sale ahora mismo, ¿sabes? Y la verdad es que es muy cómodo así, ya te digo, ha habido consenso entre los cinco de la banda y esta es la propuesta, Addictus. Lo que pasa es que también como tenemos un estilo muy dispar entre nosotros algunas veces, hemos hecho un tema con cada estilo que nos han nacido. O sea, que si tú escuchas el Addictus, seguramente tengas un día dedicado a cada canción de la banda, porque tenemos a lo mejor una canción que es una balada, otra sí, una folky, otra para irte del fiesta y irte arriba. En fin, tenemos dos experimentos en el disco que son temas que a lo mejor nos ha propuesto en el panorama de metal de las bandas de este país. En fin, también hay un poquito de todo, pero sí, por supuesto, es la esencia Debler, lo que se está escuchando es lo que ha salido de nuestro talento y de nuestras almas. Y bueno, y fíjate, y la verdad es que la gente lo está apoyando el disco a muerte. Hemos entrado en top 12 de ventas en octubre, ventas nacionales, compitiendo con discos de Freddie Mercury que estaban a la venta compitiendo con grandes nombres, que la verdad es que nos llevamos una sorpresa impresionante. Esto, a ver, cuando uno empieza con la banda, como tú decías antes, en 2014, ¿en qué momento se os podía pasar a vosotros por la cabeza que ibais a entrar ahí en el top de ventas, que una banda además, ojo, una banda haciendo metal, una banda que con todos los condicionantes que eso tiene, luchando, entre comillas, en las listas de ventas con todos los que escuchamos habitualmente en la FM, en la Radio Fórmula y demás, ¿no? ¿En qué momento esto se os podía pasar por la cabeza? Pero te digo, Julián, o sea, dices en 2014, pero hace unos meses no lo imaginaba. Tampoco, ¿no? Nada, porque, a ver, es que es un disco de un terreno musical en el que, bueno, somos más fuertes, pero es innegable que somos menos. Sí. Entonces, Es impresionante estar compitiendo con esas bandas y vamos, que quien diga que el panorama metal está muerto, bueno, que vean los números y que vean una banda como nosotros que estamos ahí al pie del cañón dándolo todo y dejándonos el alma con ello. Desde luego que sí, y más eso, con lo complicado que es vender un único disco en los tiempos que corren, pues imaginaos el entrar ahí. Antes hablabas de Mago de Oz, es verdad que el respaldo, el apoyo de Chus ha sido siempre muy importante para vosotros y eso pues lógicamente también es de agradecer. Sí, porque Mago de Oz sobre todo nos ha dado muchísima cobertura y lo primero, muchísima influencia, porque nosotros decidimos montar la banda cuando vimos el espectáculo de Gaia 2 en la Plaza de Toros de Madrid, Las Ventas. Ahí dijimos, hay que llegar a algo parecido. Entonces, vamos, la estrella polar ahí se iluminó y la hemos estado siguiendo hasta hoy lo que nos queda. Y luego también, bueno, pues cuando se comenzó la relación desde el Mago de Oz, pues bueno, ha habido muchísima influencia por parte de ellos. Ya no solamente nos han llevado de gira por México o también por España teloneándoles, sino que, por ejemplo, Rubén, el cantante de Devler, sustituyó a Zeta. Yo, por ejemplo, también tuve una baja Chus en México, me hice 6 conciertos con ellos, o sea que al final ha influido mucho. La gente, sobre todo, pues nos pone la etiqueta de relevo de Mago de Oz, pero bueno, pero yo creo que Mago de Oz ha sido un apoyo, Devler es Devler, y toca demostrar que nosotros somos nuestra banda y que tenemos nuestro sello. Yo creo que habéis demostrado ya plenamente, y ahora más con Addiction, que no sois simplemente un relevo, sino que sois una completa realidad y eso es indiscutible. Son 3 discos los que van y además con una media que ojalá se pudiera mantener, ¿no? 2015, 2017, 2019, ojalá que se pudiera seguir así, ¿no? Cada 2 años. Completamente, completamente. Fíjate que nos hemos visto tentados de sacar un single o un maxi single, que es lo que se lleva ahora. Sí. Pero creemos que no, que aún no es el momento, que la gente todavía, y fíjate que hemos acertado porque hemos entrado en lista de ventas, pero la gente todavía le tiene mucho cariño a tener el disco físico entre las manos, a escucharlo en su tipo de música, mientras seguirlo con el libreto. Si, por ejemplo, viene una firma de discos, pues que tenga nuestra firma marcada en ella. O sea que, en fin, yo creo que eso es, vamos, impagable, la verdad. Es que es increíble, ¿no? Lo que se está consiguiendo. El estar ahí número 1 de ventas en Amazon, wow. El estar empezando ya a planear seguro una gira que os va a llevar y os va a dar muchísimas alegrías. Todo ese trabajo finalmente, toda esa cosecha finalmente es la que se recoge después de todo un gran trabajo. Ha llevado mucho el crear Addiction, mucho tiempo de estar ahí preparando estas canciones. Sí, mira, fíjate, Addiction viene fabricándose y componiendo desde el año 2017 finales. O sea, que es que salimos de el septiembre de 2017 hicimos el concierto de presentación de Somnia y es que semanas después ya estábamos componiendo porque no nos podemos estar quietos, ¿no? Entonces, bueno, la ambición y la composición de los temas siempre está ahí y le vamos dando forma. Durante todo ese proceso hemos hecho una lista de 20 temas que de hecho nos gustaban muchísimo todos por igual, pero te toca pegarle un tiro a uno de tus 20 hijos sí, para que se queden los mejores. O sea, que eso es durísimo, pero es al nivel de exigencia que esperábamos de alguien. Complicado ya hacer un setlist, ¿no? Hay que meter temas de Somnia, hay que meter temas de Nocturne Diaboli, pero obviamente hay que presentar Addiction. Eso es, sí, la verdad es que es un papelón, porque antes con el primer disco pues era, chicos, hay que meter covers o yo qué sé, repetimos temas o algo. Claro. No damos el repertorio entero, pero ahora fíjate, oye, mira, nos vamos haciendo grande, vamos pillando carretera y trayectoria y pues eso, hacer un poquito grandes éxitos, ¿no? No, bueno, pero también encantados y los canciones a lo mejor también los alargamos un poquito porque nos da gusto tocar todos los temas de toda nuestra trayectoria. Además ahora, vosotros sois una banda que en el sentido de poder entrar en festivales os ha ido muy bien, habéis estado en los más grandes y lógicamente es un escaparate también muy importante para que te vea mucha gente que además a lo mejor no ha ido a verte y en ese momento te conoce y se interesa y te busca y se hace con el disco. Imagino que la intención es ahora, el otoño-invierno, hacer salas y luego, de cara a los próximos festivales, también pues poder entrar y poder presentar el álbum. Sí, pues mira, el plan es el siguiente. Lo que pasa es que también hemos empezado hace muy poquito con On Fire Productions. Hemos firmado con ellos hace muy poquito y claro, ¿qué pasa? Que también le hemos dado poco margen para trabajar y están trabajando a marchas forzadas, como buenamente pueden, para conseguirnos la masa de fechas. Digamos, sacado el participación en Z-Live, que es un gran festival y que cada vez se está haciendo más grande. Y como tú dices, bueno, ya ves, saldrán más festivales, pero como tú bien dices, sí, vamos a hacer gira de salas, quizás estemos en algún festival un poquito más pequeño. En fin, sobre todo la fecha clave es 28 de diciembre en Madrid, que ahí vamos a preparar una fiesta. Esa va a ser sonada. Vaya de las manos. Sí, esa va a ser sonada, desde luego. Vamos, sí, sonada, sonadísima, seguro. Y luego lo de trabajar con Tomás, con On Fire también, sí. Importante, ¿no? Es una ayuda, pues eso, a nivel de preparación, de gira y de promoción y de todo lo que conlleva, todo ese trabajo que es muy, muy importante, una carga de trabajo muy grande, pues también importante el poder compartirla con gente como Tomás, que sabe mucho de esto y que además se le ocurra mucho. Pero totalmente, a unos niveles impresionantes. Sobre todo que tiene un curro a las espaldas, Tomás, es impresionante porque está con muchas bandas y las está haciendo crecer mucho, en fin, se está haciendo sonar muchísimo por, bueno, el mundillo de la contratación, festivales y demás, y la verdad es que muy bien la competencia con la banda, llevamos muy poquito con él, nos estamos conociendo y demás, pero bueno, hay ambición por las dos partes y esto va a ser sonado y yo creo que bueno, vamos a cumplir expectativas y demás, o sea que se apriete los machos la gente porque va a estar muy bien. Va a estar muy bien, seguro que sí. Nelson, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por Addiction, que me parece un disco absolutamente extraordinario. Lo decía al principio, creo que es la consagración definitiva para la banda y ojalá que os traiga muchas alegrías, que lo merece. Pues nada, Julián, muchísimas gracias por recibirme a mí en el programa. Os mando un saludo a todos vosotros y nada, rockeando siempre. Un saludo. Es un placer, un abrazo. Chao. Nos vamos rectos hasta el amanecer, así se llama este tema. Pues ahí estaba. ¡Uy! ¡Ey! ¿Desde cuándo se me acoplan a mí aquí las cosas? Esto no me suele pasar, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. Un poquito de heavy metal. Se llaman Mutación. Vienen desde más allá del mar. Sí, señor. Heavy metal. Metal. Ahí están sonando Mutación, que han publicado este disco llamado Cabeza de Metal con el sello español Rock Estatal. Bueno, estos son Yugular y su nueva canción, la que presentan anticipando su nuevo disco, se titula Blues Suicida. Blue Suicida, ahí estaban sonando Yugular, anticipando, ya te digo, ese nuevo trabajo que van a publicar en breve. Y hablando de nuevos trabajos que van a ver la luz ahora en los próximos días, nos llegará lo nuevo de Matt Era. Los Matt Era, con canciones como Face Breaker. We'll be right back. Matera, ahí estaban con Facebreaker, ese tema que han anticipado también de este nuevo trabajo que publican ahora. Y nos vamos hasta el nuevo de Deval. Ese nuevo disco de Deval, titulado King Ocelot, que publica Fish Factory, que recoge canciones como Symphony. Con ese nuevo disco. Bueno, te cuento más cositas. Ya sabes que, si no lo sabes, yo te lo cuento, no te preocupes. Hoy hemos conocido que los Leice están publicando, están lanzando hoy, concretamente, un nuevo tema. Un nuevo, entre comillas, tema. Regraba del tirón varios de sus temas en estudio para, dice, ser fieles al sonido real y mostrar el estado actual de la banda. La Rueda es la primera muestra del potente sonido de la banda en estos momentos, con las aportaciones de Ibi, del ex de los Barricada, que lleva ya 3 años con la banda, de Mikel Azcano, los míticos Toño y Félix Lasa. En fin, pues La Rueda, como te digo, regrabada, lo nuevo de Leice, aquí, en el Con Fuerza Heavy. Lo escuchamos. Oh! vendas tus ideas. Si te arrastras como un perro, no nos vengas con chorradas. Sí, señor, cómo suena, ¿eh? ¿Cómo suena la rueda? Ahí estaba, regrabada con los Leice. Nos vamos hasta lo más reciente que han publicado, Ingresó Cadáver. Un poquito de indie, que no viene mal tampoco, ¿eh? A estas horas. El álbum se llama La Enfermedad Perfecta. Un gustazo pincharlo aquí en el programa. Ingresó Cadáver. We'll be right back. Ingreso cadáver. Bueno, vamos con otro nuevo disco, el que acaban de publicar, Mass Terror. City of No Hope. Aquí en el Con Fuerza Heavy, ya sabes que estrenamos todas las semanas un mogollón de nuevos temas. Pues esto es lo nuevo de Mass Terror, se llama City of No Hope. Bueno, y nos vamos también al último disco que han publicado, Los Tragos. Un poquito de rock and roll desde ese álbum llamado Salud. Lléname una vez más, no me hagas rogar, no soy yo, es mi maldita sed. nave una vez más, no me hagas rogar, no soy yo, es mi maldita sed. Caminando con prisa, de largo a trobar, el suelo se mueve sin parar. No quiero conversar, solo dame una más, no querrás que esto acabe mal. Me apresuro a buscar ese otro rincón, ese sitio que decías ayer. Solo llena mi vaso de whisky o de ron, te lo juro, no me vuelves a ver. Lléname una vez más, no me hagas rogar, no soy yo, es mi maldita sed. Lléname una vez más, no me hagas rogar, no soy yo, es mi maldita sed. La sed, hay que ver la sed. Madre mía, es que la sed es muy mala cuando hay sed. Bueno, vamos a entrar en la última parte del programa. Me tocaron mi parte prohibida. Riesgo de contagio, y esta canción se incluye en A Escondidas, ese nuevo disco que han publicado. Bueno, a ver qué tal te suena esto. Son Muro, recordamos una canción que nos hablaba de una mentira llamada amor. Thank you. recordando los muros con aquella mentira llamada amor. Y hablando de recordar, una de las canciones preferidas de este que os habla y que se llamó Princess of the Down, Acept. Princess of the Dawn. Sí, señor, ahí estaban los Aced con un clasicazo que ahora recuperábamos en el programa. Hablando de clásicos, esto se llamó Wasting Love, Iron Maiden. The tears. escuchas es Con Fuerza Heavy. Edición 1368 de tu programa de rock. Y ahí estamos, enfilando esa recta final, esa que nos va a llevar al término de esta edición 1368 y que nos hará ya comenzar a pensar en la 1369. Poca gente es tan grande para hacer algo como lo que ha hecho Enrique Villarreal, el Drogas. Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. 5 discos, libreto, bueno, bestial en el interior, no te puede faltar. Y además de cantar él, hay, bueno, pues cosas tan, tan, tan bonitas como esta, mira. Se llama Un poco más morir. Un poco más morir, así se llama esa canción que recoge ese nuevo trabajo de Enrique Villarreal, el Drogas, solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Así se llama ese nuevo disco. Nos vamos.